mirando atrás y el comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, glicinas, emparrados y malbones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté? Aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto arribaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que punzó la humilde musa de percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a candiles, cuando en una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté? Aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto